Geekología Podcast es presentado por... Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes, suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México los saludo con muchísimo gusto. La voz que están escuchando es de Irvin Aguirre y este es el número 8 de Geekología Podcast para el 31 de julio del 2006. Y el tema del día de hoy es PHP segunda parte, en donde continuamos con la entrevista con Adrián López Raya hablando sobre este tema de PHP. En el número anterior, en el número 7, estuvimos hablando sobre qué es PHP, cómo funciona y para qué tanto sirve. Ahora continuaremos desarrollando estos temas y hablaremos sobre otros más. Pues bueno, continuamos con esta entrevista. También es importante mencionar que casi quien sepa programar en HTML se le facilitaría mucho programar en PHP porque son muy parecidos, y precisamente ese fue el fin, que quien sepa HTML no tenga que aprender un nuevo lenguaje o aprender muchas cosas para poder utilizar PHP. A fin de cuentas, lo que tú entregas como programador en cualquier lenguaje de script que corre un servidor, si va a ser una aplicación web, siempre tu resultado es HTML. En diferentes lenguajes, por ejemplo, para hacer una aplicación para Windows o utilizando las librerías GTK para Linux, siempre vas a pensar en ventanas, siempre vas a pensar en botones, siempre vas a pensar en eventos. En cualquier lenguaje, incluido lógicamente PHP, en lo que piensas es en entregar código HTML. Si tú no sabes código HTML, entonces tómate primero un curso de HTML, porque para programar en cualquier lenguaje, incluido PHP, te decía, vas a tener que utilizar HTML. Ok, también es parecido a C, ¿verdad? Sí, PHP lleva mucho parecido con C. Ok, y en PHP se habla mucho de los scripts, que para programar en PHP se utilizan los scripts para hacer que las cosas funcionen en sí. ¿Podrías mencionar qué es esto de los scripts? Ah, lo que pasa es que todos los archivos que generas en PHP, depende de cómo configures tu servidor de Apache y tu servidor de PHP, tienen la extensión .php. En realidad, si tú lees un código original, te darás cuenta que tienes partes de HTML y vas a tener unas etiquetas ahí con un símbolo de mayor y menor que, con un signo de interrogación y la letra PHP. Aparte, todo lo que esté entre estas dos etiquetas es código de PHP, a lo que se le llama un script. Entonces tú, dentro de un código normal de HTML, le incrustas esas etiquetas, y dentro de esas etiquetas incrustas el lenguaje de PHP. Entonces, a partir de ese momento, tú cambias el lenguaje a C, por ejemplo, y lo que haces es estar programando instrucciones que se van a ejecutar en el servidor y posteriormente te van a entregar a un cliente, que es en realidad HTML. Ok, entonces podría decir que las ventajas de PHP sobre HTML, o sea, digamos, si yo quiero hacer una página web, ¿por qué me conviene que funcione con PHP? Se podría decir que, bueno, esto depende mucho, ¿no? Si a mi página web, por ejemplo, le voy a poner un servicio como, no sé, transferencia de datos o transferencia de voz o tal vez un buzón de voz o algo así, me convendría más PHP porque es más ligero, porque se está utilizando mucho en las nuevas páginas y además de que me da más, más herramientas para trabajar algunas cosas que no se pueden hacer en HTML. El HTML es 100% estático. O sea, tú cuando haces una página en HTML y la publicas, no hay forma de que el usuario pueda modificar el comportamiento de ese script, de esa página en HTML. Lo que hace el usuario es leerla y punto. El archivo no se comporta de manera diferente. Cuando tú la programas en PHP, depende de las variables que le estés mandando, depende del entorno que esté en ese momento en el servidor, es la forma en la que responde. Es por eso que es dinámico, se va a comportar de una o de otra forma, depende de lo que quieras hacer, de cómo esté programado ese archivo de PHP. Entonces, más o menos de ahí salen los blogs, ¿no? Exacto. Todo tiene que ver, por ejemplo, tú a un archivo de HTML no le puedes pedir que verifique tu nombre de usuario y tu contraseña. el HTML por sí solo no tiene esa capacidad. Entonces el PHP, como tiene la posibilidad de checar una conexión a una base de datos, entonces toma los datos que le pasaste, esos datos los checa en una base de datos y es capaz de responderte si tu clave es correcta o no, cosa que no puede hacer el HTML de manera dinámica. Además de que de esta manera con PHP estoy haciendo, digamos, esto como lo comentabas, poner un nombre de usuario y contraseña. Esto lo podría hacer más rápido que otros programas como, no sé, algún otro lenguaje de programación que pueda hacer esto, revisar o checar más bien un nombre de usuario y contraseña. PHP lo podría hacer más rápido, ¿no? Sí, aunque tienen que ver otras cosas, ¿no? Tiene que ver, lógicamente, la velocidad de tu servidor, la velocidad de tu conexión, la velocidad de tu servidor de base de datos, cuántos registros tengas en tu base de datos, pero sí, siempre va a ser muchísimo más rápido. La verdad es que para los ojos de un usuario normal no se siente la diferencia, pero sí es muy rápido el tiempo de respuesta. Estamos hablando de menos de un segundo. Aunque claro que siempre van a estar algunos servicios que se crean o que funcionan a través de PHP que simplemente los usuarios pues no habrían conocido o no podrían disfrutar de ellos si no fuera por este lenguaje. Claro, de hecho si quieren conocer muchas, muchísimas aplicaciones escritas en PHP, puestas con licencias de software libre, pueden visitar una página que se llama SourceForge.get, se escribe. En esta página van a encontrar infinidad de aplicaciones diseñadas en PHP que pueden correr en un servidor, y repito, esto sin ningún costo, son totalmente gratuitas. Ahí te dejo la liga para que se las deje. Claro, aquí vamos a poner la liga en el blog para quien quiera checarlo. De hecho, ahorita estoy viendo un pedazo de código PHP. Realmente, a simple vista, yo no sé mucho de programación, pero a simple vista es muy, muy parecido a HTML. Digamos, tiene los labels como el head, el body, el if, else, que esas son las condiciones de una tarea que le puedo asignar o algo que pueda hacer. Este es un código bien chiquito que simplemente me pone un campo donde me pregunta mi nombre y un objeto que es una ventanita donde me deja elegir entre tres platillos de comida. Entonces, el caso es que simplemente si copio este código, para quien no sepa, lo puedo pegar en un archivo TXT. Lo guardo ahí, lo renombro como .html y lo puedo abrir como una página web. Entonces, al momento de este código abrirlo de esta manera en este documento, me va a aparecer así. Me va a preguntar cuál es mi nombre y me pone un campo para ponerlo. Y un objeto donde me va a preguntar cuál es tu comida favorita y me deja escoger entre tres platillos. Simplemente es una función muy sencilla, son como 20 líneas de comando muy sencillos donde me está manejando algunas formas dinámicas de transferencia de información. Sí, de hecho es un que escribe bastante sencillo. Aquí la extensión del archivo depende mucho de cómo lo configures en tu servidor, porque un script de PHP normalmente tiene una extensión PHP. Y en realidad de PHP este script tiene como 5 líneas, de hecho no es muy grande. Pues a ver si lo dejamos ahí para que lo puedan ver, es bastante, bastante sencillo. Y así, de hecho, si ustedes visitan la página oficial de PHP, se van a encontrar ahí la documentación completa con ejemplos, con algunos comentarios y anotaciones de cada una de ellas, para que puedan ustedes programar en PHP. Oh, sí, de hecho creo que ahí vienen varios, manuales, o creo que es un solo manual grande donde explica qué es el PHP, y quien quiera aprender PHP, inclusive ahí puede tener unas pautas generales bastante buenas para empezar a programar por lo menos algo sencillo. Obviamente si ya se quiere aprender más, hacer una programación de PHP avanzada, pues ya se requiere adquirir otro tipo de documentos. Sin embargo, aquí viene la información básica para aprender a programar en este lenguaje, que es muy buena, está resumida, pero vienen muy buenos ejemplos. Me parece que es php.net. Así es. Ok, de cualquier modo, estos links también se van a poner en el blog para que lo puedan consultar. También hay otras cosas que todavía no se hacen con PHP, que hay en desarrollo, o ideas que todavía no se realizan. En sí, ¿qué es lo que le depara al futuro al PHP? ¿Cómo ves? Pues mira, PHP va para arriba, aunque hay otros scripts que están pegando muy fuerte, por ejemplo Ajax, que es con lo que hacen Gmail. Es un lenguaje que está avanzando muy rápido por la forma tan dinámica y tan fácil con la que se puede navegar, pero PHP aún tiene mucho poder, tiene muchísimo poder en lo que es la programación. Entonces yo les recomiendo que visiten principalmente esta página php.net, porque ahí es la documentación oficial. O sea, cualquier modificación a una función, a cualquier cosa, la van a encontrar ahí de primera mano. Hay algunas ocasiones donde los programadores adaptan un script o hacen alguna modificación a las funciones y pues ya no funciona al 100. Entonces visiten php.net y ahí van a encontrar la sintaxis exacta de cada una de las funciones. Y lo que tiene que ver con el futuro, pues yo creo que PHP va a seguir creciendo. Aunque Ajax le está pisando los talones, pero es mucho más difícil programar en Ajax. Sí, de hecho, desde que se creó en 1994 y se desarrolló ya a nivel web en 1998. Realmente no tiene tantísimo tiempo de estarse utilizando. Sin embargo, el boom del PHP pues llevará unos 3 años más o menos, ¿no? Ahorita va en su versión 5, aunque ahorita hay... Bueno, muchos servidores aún siguen corriendo con la versión 3 y 4. Hace algunos meses sacaron la versión 5, que es, digamos que lo mismo, pero mejor, porque han parchado muchos errores que tienen las funciones. Como en todo, como en software libre, lógicamente ha habido errores en algunas funciones que la comunidad ha reparado de forma inmediata y ya en esta siguiente versión pues salen corregidas. La pueden utilizar en cualquier plataforma. Yo... antes de grabar le recomendaba a Irving que usen una aplicación. Si utilizan el sistema operativo de Microsoft Windows, utilicen una aplicación que se llama EasyPHP, que es gratuita y les instala LAMP sin Linux, lógicamente, y van a poder hacer cualquier pinino. Es de muy fácil administración y prácticamente lo instalan con 2 clics. Oh, ya. Entonces, estamos hablando sobre que PHP es un software libre con el cual puedo programar cualquier cosa, ¿no? Y no tengo que pagar una licencia. Sin embargo, ¿PHP en qué beneficia al software libre o a la sociedad de software libre? Mira, la verdad que ha apoyado muchísimo PHP al software libre, ya que todas las aplicaciones que empezaron a salir en la web 2.0 y que han estado ayudando a que las aplicaciones migren de estar instaladas en tu computadora a estar instaladas en un servidor y que la puedas utilizar en cualquier lugar. Muchas de las aplicaciones de software libre están trabajando con PHP, con el código de PHP. Entonces, gracias a eso tenemos, por ejemplo, WordPress. Si no existiera PHP, no hubiesen podido programar WordPress, tampoco hubiesen podido programar Mambo y algunas muchas aplicaciones. Digo las que me llegan a la mente porque son las que yo uso. Pero esas aplicaciones están programadas en PHP por el tipo de licencia que utiliza PHP. Entonces las demás aplicaciones también deben estar escritas como software libre. Es por eso que ha ayudado en mucho, porque muchos utilizan ese lenguaje para estar programando sus aplicaciones. Ok, y digamos, si yo tengo un servidor en el cual tengo hospedado mi página o algún servicio programado en PHP, ya que PHP funciona en el servidor, más no en el cliente, ¿PHP me podría alentar mucho mi servidor? No, de hecho no. Cuando tú instalas un servidor, vamos a pensar, ASP te consume más recursos que PHP. Lógicamente, yo recomiendo que si vas a utilizar PHP, lo utilices con un servidor Linux, porque trabaja muchísimo mejor, está diseñado para eso, para trabajar sobre Linux principalmente, y no te consume muchos recursos. PHP te va a trabajar principalmente sobre un servidor web. En este caso, recomiendo Apache. De hecho, antes de empezar el podcast, estábamos hablando sobre los servidores y cómo funcionan, precisamente sobre el Apache, por ejemplo, y qué sistema operativo recomienda utilizar en un servidor web para brindar algunos servicios en Internet. Entonces, retomando este tema, ¿por qué recomendarías utilizar Linux en vez de Windows, por ejemplo? Mira, muchas de las librerías o de los módulos de los que hablamos hace rato que utiliza PHP están en Linux. Entonces, vamos a pensar, si tú quieres crear un... Hace rato tú hablabas de un documento PDF, esa librería la utiliza de Linux. si tú quieres conectarte al puerto POP de correo electrónico, utiliza el sistema operativo de Linux. Si vas a abrir un puerto, un socket, vas a tener que utilizar el sistema operativo de Linux preferentemente. Entonces, PHP está diseñado para trabajar al 100 con un servidor de Linux. ¿Qué servidor, qué distribución? Pues ahí sí se las dejo a su gusto, porque Ubuntu es ahorita el preferido por la comunidad, pero pues mientras sea Apache y sea Linux, el kernel, pues entonces todo va a funcionar bien. Ok, también PHP se puede utilizar para acceder a objetos remotos. Sí, de hecho tú puedes crear un script o un programa que esté corriendo en una computadora que esté en China, pero si tiene la intercomunicación con PHP, con el otro módulo de PHP, puedes hacer que se actualice, por ejemplo, que se actualice el estatus de un servidor en China y tú leerlo en México. Eso es comunicación dentro de PHP. Entonces no solo sirve para contenidos web, sino también para comunicarse con servicios remotos. Sí, es muy importante lo que dices. PHP no solo sirve para programar web, también sirve para programar aplicaciones normales. Ya que tiene tanto poder, tú puedes correr un script de PHP en tu computadora como un archivo normal, sin necesidad de que estés hablando de web. Digo, tiene tanto poder que te puede imprimir instrucciones de HTML, pero también lo puedes utilizar para hacer otro tipo de aplicaciones de cualquier tipo. Ok, bueno, pues ahí están ya muchas aplicaciones y funciones de este lenguaje de programación, que funciona, pues como ya se habló, no solo para contenidos web, sino también para otro tipo de aplicaciones. Bueno, pues es todo por este número especial de Geekología Podcast. Te agradezco mucho, Adrián, por haber visitado por acá Geekología Podcast y habernos brindado esta información. A ver si podemos estar pronto de nuevo por aquí, por este podcast. Queda pendiente por ahí una sorpresa para los escuchas del podcast de Adrián, a ver si lo siguen escuchando. ¿Dónde te pueden contactar? Mira, mi correo electrónico es sadap99, lo deletreo, sadap99@gmail.com. En Skype, al usuario sadap99, y de hecho pues es mi nombre. O sea, en cualquier lado donde busques, encuentres a sadap99, ese soy yo. Perfectísimo, entonces pues por ahí estamos en comunicación. Si no han escuchado el podcast de Adrián, pues se los recomiendo mucho. Y para sus escuchas, pues por ahí a ver si no se topan con una sorpresa pronto. Ok, pues de una vez doy la dirección del podcast: www.conversa.com.mx/podcast. Pueden visitar también mi blog, que de vez en cuando actualizo. Es www.cerazteca.com.mx. Y ahí recibo todo tipo de comentarios. Nada más no se metan con mi mamá, por favor. Perfectísimo. Bueno, pues eso fue todo por este número. Muchísimas gracias por descargarse este podcast. Les recuerdo, la voz que escucharon es de Irving Aguirre. Les recuerdo que pueden visitar el blog, donde también pueden dejar sus sugerencias y comentarios, y también pueden dejar sus mensajes de voz, que a propósito no he recibido ninguno, así que pueden pasarse por ahí, y si algo no les late del podcast, por ahí pueden dejar sus pedradas. Bueno, pues esto fue todo de mi parte. Nos vemos por Conversa Podcast, en el blog, o donde quieran que nos contactemos. Y para mí fue un placer. Nos vemos, espero pronto. Cuídense mucho, sean felices. Bye bye. En un día cualquiera, en un ordenador cualquiera. Bueno, vamos a descargar los correos. A ver si tenemos alguna sorpresa, porque vaya dita de perros que llevamos, ¿eh? Menú inicio. Programas. Gestor de correos. Enter. Bueno, ya está buscando. A ver qué nos encontramos. Tiene un nuevo menú. Anda, qué bien. Como la película del Tom Han y la Mel Ryan. A ver si tengo tanta suerte como ellos. Y ligo, que ya toca. Tabulador. Asunto. Entre amigos podcast te invita. ¿Y esto qué es? Tabulador. Hey, ciberoyente. Si quieres participar en un programa donde tu colaboración es muy importante. ¿Dónde? Encontrarás noticias. Hablaremos sobre el mundo de los discapacitados. Escucharás nuestras tertulias. Aprenderás con nuestros apuntes sonoros de diferentes software. Y muchas cosas más. No te puedes perder Entre Amigos Podcast. Te gustará. Menos mal, algo bueno que me pasa. Esto no me lo pierdo, ¿eh? MP4. www.entreamigospodcast.net.